Soy mi propia puta religión. Me cago en el pastor, me cago en el mormón. Soy mi propia puta religión.